Y en básicamente este bando en el que se decida meter, que hasta te podés poner una fotito icónica y todo. Nosotros teníamos fotitos bastante apropiadas en nuestros celulares por lo que estuvimos preparando. Pero se te transforman todas las aplicaciones. Todas las, ¿vos estabas probando eso recién? ¿Elegiste el lado, Leo? Sí, elegí el lado más obvio, el lado oscuro de la fuerza. Pero tarda un par de horas porque se tiene que actualizar. Se tiene que actualizar todo. Sí. Eso pasa también por si quieres cambiar de bando. Claro. Incluso. Sí, es para los indecisos, ¿no? Para el voto en blanco dice, bueno. No hay balotaje. Es como el balotaje de ayer. Vas, está bueno igual porque ahí donde descubre cómo. O sea que ahí tenés una prueba. En el balotaje de ayer no tenías una prueba. No tenía prueba. Mucha prueba, sí. Aparte, lo sumo, la película es mala. Pero esperemos que no, que la boca se te haga un lado. Sí, tal cual, Rippy se pone re loco, se pone nerd. Muy bien, olvidate. Me parece bien. Pero bueno, pueden entrar a google.com/Star Wars. La verdad que es medio, es simpático. Google Maps, el puntero se transforma en una especie de X-Wing. En realidad, eso si elegís el lado de los rebeldes. En el lado oscuro de la fuerza, no lo un realicé TIE todavía. Ah, un TIE Fighter. Un TIE Fighter. Un TIE Fighter. Y, a ver, ves distinto Chrome, Maps, Calendar, el Inbox. Chromecast incluso. Chromecast, no lo probé eso. Porque habrá que ver si, porque lo que tienes no tengan Chromecast, cuando lo tenés enchufado, pero no estás enviándole nada, lo que hace Google es bajar fotos que haya sacado gente y te la deja como fondo de pantalla con la hora y el clima y boludeces del estilo. Fotos que haya sacado gente, no pensé de Star Wars. No, bueno, justamente, asumo que ahora lo que hará es poner... Te pones still de la película y por lo que estuve viendo yo hasta ahora son todas las que ya vimos. O sea que no hay riesgo de un spoiler o algo. Son casi recortes de los trailers, digamos. Claro. Porque tenés al morocho sorprendido cuando en la arena, que se saca el casco y está así. Y después las naves volando, todo que ya vimos. Es copado, ¿no? Estar en tu casa y tener al morocho sorprendido en la arena, en la tele. Cuando se saca el casco, no. Cuando se saca el casco, perdón. Oh. Es que cuando esté en el casco puesto, no lo veo sorprendido. Y claro, ese es el tema. Claro. ¿Cómo estará? No tengo idea. Oye, es un Stormtrooper. Siempre, generalmente, claro, no sabés qué pasa por la mente. Eso estaría bueno. ¿Qué pasa por la cabeza de este Stormtrooper? Porque lo ves con el casco todo genérico, sin muecas, sin facciones, y decís... ¿Qué estará pensando? Capaz que te estarás mirando. Por lo menos uno sabemos que dijo el marco estaba muy bajo. Estaba muy duda. Claro. Exacto. Eso pasa por poner al mismo actor de Chewbacca en el traje de Stormtrooper. Bueno, hay un easter egg en Battlefront, el juego de Star Wars, que se refiere a eso. Leí que hay un easter egg. A ver, esta es la no noticia, porque no leí porque no me interesa, honestamente. Pero leí que hay un easter egg que se refiere al Stormtrooper, a la icónica... secuencia, ¿sí? En la que en última instancia quedó en la película y está el chabón que se lleva puesto el marco de la puerta. Asumo que no se vería nada con esos cascos puestos. No, y aparte era muy de fondo, obviamente. Cuando viste 500 veces la película, llega un momento en que alguien vio al Stormtrooper que se la pegó con la puerta. Y en la época ahora de internet, olvidate, antes capaz que se lo decía uno a otro y quedaba ahí, los menos observadores. Ahora no lo arregló Lucas en ediciones especiales. Viste que arregló todo. Entonces hizo... A lo mejor te ponía Darth Vader otra vez ahí. Claro. Para decir, no, lo arreglo. Lo replicaba, ya lo arreglo. El tema es que no lo arregló porque es algo icónico como los sables, como algunas líneas del guión, como la bikini de Leia esclava. Se transformó en un ícono de la película. Sí, directamente. Hay remeras de eso. Claro, cambió hasta a Han Solo quien disparó primero, pero eso quedó. Eso era bastante. Eso fue jodido. Sí. Eso fue jodido. Bueno, se alejó ahora de todo lo que es y medio enojado. No sé si hoy salió los titulares. Hoy salió una noticia que... Bah, yo la leí hoy, por lo menos. Sí, creo que si que no es hoy es de Lucas ayer. Dijo... Y sí, yo decía que la historia tenía que ir por acá. Y lo di y dijeron, sí, buenísimo, pero voy por este otro lado. Entonces dijimos, bueno, está bien, no tengo más nada que hacer. Agarré mis 400 millones de dólares y les dije, me voy. 4.000. Sí, sí. Debe ser extraño, ¿no? Que alguien agarre algo que básicamente es una creación tuya y haga algo mejor con eso de lo que a vos se te puede ocurrir jamás. Porque aparte él dice, no, pero no entienden. En la entrevista dice, yo les explico, esto es una historia de familia. Abuelos, tíos, padres, hermanos, todo... Y tiene un setting espacial, pero es una historia de una familia. Dice, sí, ok, pero Lucas, pero nosotros vamos a hacer lo que la gente quiere. Claro. O sea, está claramente inspirado. Vi unas fotos comparativas. Ajá. De... Pensé que hacer cine con Paraty. Y digo, bueno, Paraty ya está metiendo fotos estas de Star películas, Wars. Esta película nueva, quiero decir, y fotos anteriores que son imágenes calcadas. O sea, Chewbacca siendo capturado con Han Solo y están exactamente en la misma posición... que en una película 4, 5 y 6. Ajá. Nada que ni 1, ni 2 y 3. Es como que dijeron, bueno, este es el mapa de lo que no hay que hacer y este es el mapa de lo que hay que aludir. Hay que llegar a ese público, que es el grande, digamos, el fan original, que si quiere esto, quiere revivir estas épocas en películas nuevas. Y tenemos a los nuevos fans que seguramente se van a enganchar también si la hacemos divertida. Pero es increíble. Busquen esa nota. Está en Vanity Fair también, creo. Esta está en Vanity Fair. en Variety, quiero decir, Variety.com. Y es muy interesante porque no es una, son 8 o 9 imágenes que vos decís, no puede ser casualidad. No, no, seguro. Está Darth Vader de espaldas y adelante Luke en la emblemática escena final del Imperio Contraataca. Y al lado, la de Kylo Ren con la protagonista, que se la ve ahora en una foto, antes no se lo veía. Cuando él saca el sable en cruz de espaldas, en la película no se veía nada de fondo. En las fotos se ve que está la nueva protagonista adelante. Entonces, hay muchas como similitudes de cuadros directamente recreados que, a ver, no sé si uno puede llegar a dispararse en la memoria algo emotivo viendo algo similar, pero que no es lo mismo. Yo creo que sí. A ver, si nos podemos distanciar de los presupuestos multimillonarios y de que sabemos que hay gente más que profesional, como J.J. Abrams y todo el cast de actores, en algún punto hay chances de que estas películas sean mejores, como vos arrancabas todo esto de qué loco que alguien pueda hacer algo hasta mejor de lo que vos te habías imaginado. Porque mal que mal, no deja de ser una producción de fans. A ver, digamos, J.J. Abrams en algún punto se debe haber dedicado a la ciencia ficción y todo esto, de haber quedado flasheado con las primeras Star Wars de chico. Entonces, hoy es un profesional, tiene un presupuesto increíble atrás y tiene una... Y tiene muchas ganas de hacerla. Muchas ganas de hacerla y tiene una maquinaria de efectos especiales que George Lucas nunca tuvo ni en los 70 ni en la principio de la década del 2000. Pero no deja de ser casi un fanfiction. Porque sabemos que no es universo extendido, sino que tocaron un poquito la historia haciéndola fresca, nueva. Tomaron las decisiones de cómo hacerla. Tienen toda la maquinaria que George Lucas nunca tuvo. Entonces, más allá del presupuesto, no deja de ser fanfiction. Y a veces son los fans los que tienen esa idea que al creador se le escapó o que el creador nunca pudo meter porque estaba atado por contratos a distintas situaciones. Entonces, yo creo que por ese lado es que tiene grandes chances de ser la mejor trilogía. ¿No? Valiendo las distancias. Sabemos que la primera es algo icónico del cine directamente. No de la cultura nerd, no de la ciencia ficción, del cine. Pero eso no significa que no pueda ser superada a nivel película, que estas películas puedan estar mejor. Siempre lo hablamos, las amamos las primeras tres. Tiene un problema de ritmo, hoy por hoy. Sobre todo la primera, va, no sé. Hace mucho que no veo la 4 y la 5 y la 6. La primera es... La primera, la 4 seguro, esa no tengo unos duda. Problemas de ritmo. Esa no son duda. Problemas, envejeció mal para lo que es el cine hoy. Sí, sobre todo la primera hora, por decirlo de alguna manera. Sí, no pasa nada. Salvo el principio, claro. Que es justo la escena esta que estamos hablando, uh-huh. y viene todo ese shock así de ver, me lo imagino cuando lo viste por primera vez, claro. Que eras chico, cuando los efectos especiales no eran lo que eran hoy, decías, wow, ¿qué pasó acá? Pero después tiene como cuando un eras bache... Chico, te cambiaba la voz, ¿no? De repente decías, guau, wow, ¿qué pasó acá, papá? Yo, ¿en qué momento desaparezco? Oh, vi Star Wars y me bajaron la bolita, no puedo creer. Me crecieron pelo donde no tenía... Ahora tengo unas inquietudes con respecto al sexo opuesto, no sé qué está pasando. Pero sí, obviamente, como películas, hay chances de que las superen. Lo que pasa es que... Es Star Wars. ¿Sí? Claro, sí. No, me toques Star Wars. El poder de la nostalgia, como nos demuestra un montón de cosas, es insuperable. Te pasa que recordás... Yo me acuerdo que me pasó algo con un juego, con el Magic Pockets. Ajá. Que en su momento... lo instalaron y no saben cómo sacarlo. Bueno. Queda en la computadora de Vorterix. Gracias. Vorterix ahora es pero Star es Wars. Sí, fuese otra radio, pero... Y eligieron el Imperio, eligieron bien. Exacto. A mí me pasó con el Magic Pocket, que es un juego que yo recordaba de cuando tenía una 286, que era genial y un plataformero y sacabas huracanes del bolsillo, qué sé yo. Y un día, tipo, con 20 y pico años, dije, ¿sabes qué? Lo voy a jugar de nuevo. ¡Qué garompa que es! No lo puedo creer, es una momia. Entonces, sí, pasa esas cosas y con Star Wars pasa algo de eso, ¿no? Es la nostalgia lo que genera toda esta cosa en uno mismo y que quizás... consigue casi inconscientemente al que la vio muchas veces esta imagen o esta toma o este plano que es exactamente el mismo que el que usaron en episodio 4, decís, o en episodio 5 o en el que sea, decís, te genera algo, como un aroma, ¿no? Que claro, de repente sí. Te acordás algo que te hace acordar a algo. La tortilla de tu vieja. Claro, haciendo esa salvedad, después vos podés decir las películas nuevas tienen esto que me gustó más que tal cosa. Pero obviamente, siempre haciendo la salvedad del contexto en el que lo viste, de lo que significó para vos, de esos olores que sentías. A mí me dice que el aroma es lo más. Sí. Es lo que más rememora. Ajá. A mí me sucede, con perfumes, tipo, todo el tiempo me pasa. Que, uh-huh. que me retrotrae en otro lado. Con imágenes no tanto, en realidad. Me pasa siempre que siento que conozco a la gente, eso sí. Pero este yo lo conozco de algún lado. Claro. Probablemente no. Pero en mi cabeza, como no tengo relaciones sociales, me creé una historia en la que éramos amigos. ¿Y no te daría ganas de preguntarle? Es que es la peor línea que puedes usar. Imagínate que es una señorita. ¿Yo no te conozco de algún lado? Claro, ya quedaba. No, quizás de la conocés de la comisaría cuando hice la denuncia contra vos, quizás. ¿Entendés? Ahí puede llegar verdad. A ser. Pero con el caso de una señorita es extraño. Uh-huh. Imagínate que estamos en el colectivo y yo te digo, hola, disculpa. No, baby, no, ¿cómo bueno, andas? Sí, bueno, cualquiera. Y ahí podés ahorrarte toda esa parte y yo tengo mis si modos. Te conocés de algún lado. Bueno, pero si te digo, ¿te conozco hola, de algún baby. Lado? Si hola, me decís hola, baby, chao. Está, ya se arrancás con baby, es terrible. Sí, pero si te dicen, discúlpame, ¿no te conozco de algún lado? Lo primero que se te viene a la cabeza es... No, pero podés arrancar podés por algún lugar. Otra cosa. Me parece que alguna vez te pude haber visto en tal sitio. Claro. Trabajando en vos no tal sos lugar, la modelo pues, esa. ¿Vos no vendías panchos en la puerta de la cancha de Cambaceres en el 98? No, ¿no? Ok. Esa puede ser mejor que baby. Ese soy yo en los colectivos preguntando a la gente. Siguiendo con la data de Star Wars, para retomar, ¿no? Para recaer. Una pequeña data que les puede llegar a servir. Muchas de las funciones que ya se pusieron a la venta, o sea, supimos que se agotaron en el primer día, pero se agotaron las de las funciones que suelen ir de las 6 de la tarde para arriba. Si se meten en los sitios, en los cines que los están dando, las funciones de tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, están las salas vacías todavía. Solo tienen que faltar el trabajo. Ok, bueno, es un dato. Lo que ustedes hacen moralmente es problema de ustedes. Yo claro. Les digo que pueden sacar entrada para esos horarios más diurnos que están prácticamente vacías las salas. Sí. Por un hallazgo. Es una gran ventaja que estén vacías las salas, ¿sí? Sí. Yo ya tengo para un horario en el que me voy a tener que fumar un montón de gente con pochoclo. Ya lo sé. Voy listo para eso. Pero ir a las 2 de la tarde al cine garpa muchísimo. Te agarras a algún jubilado que no termina de entender cómo apagar el celular, a lo sumo. Y se da vuelta y te dice, querido, el de la fila, y vos querés dormir. Yo me puse a hablar en el... No entiendo nada, ¿quién es el de negro? El dormido, antes de que empiece la peli. Pará, ¿revivió ese Dal Bayles? No, es el mismo. No, señora, no es el mismo. No es Dal Bayles. Dal Bayles jugaba en Deportivo Español, sí, Dal Bayles. Era el 4 de claro. Cambaceres. Sí, a las 2 de la tarde a mí me encanta ir temprano al cine, porque no hay mucha gente. Ajá, pero, ajá. Te malacostumbraste con las funciones de prensa, me parece. Con las funciones de prensa hay más gente de la que me gustaría igual, pero a las 2 de la tarde... No, prensa, claro, es lo prensa. Peor. Primera función es muy, muy copado. Si tienen la chance de ir en algún momento, es aparte es relajante. Y más barato. Cuando fuimos a ver Guardianes de la Galaxia en primera función, sí, éramos nosotros nada más. Nosotros y quien habíamos acompañado, invitado al cine, y creo que había una persona más. Había un señor que... No, en Saint Seiya se enojó. Saint Seiya había un señor que porque estaba. Nos estábamos riendo con Leo de lo mala que era, pero a las carcajadas de lo malo que era, y un señor que cayó con la película arrancada. Que ese tipo se estaba escapando de algo. Vamos a hablar en serio, porque cayó un hombre que le puede gustar el anime, claro está, pero era un hombre de 40 para arriba que cayó al cine un jueves al mediodía con la película arrancada y después ofendió cuando Leo y yo nos reíamos. Tiene razón, quiero decir, por todas las cosas que se han dicho en esta mesa. Hay en que el cine no hay que, claro. Al que está en el cine. ¿Era ¿ustedes? Cómica? Sí, no. ¿Viste esa ¿Vieron esa película? No importa. Mírenla que está en Netflix. Si no tienen ganas de perder una y media de su vida. Nos reíamos en pasajes. En pasajes, quiero decir, en determinados pasajes. Cuando estaba el Caballero de Cáncer, que en teoría era el más tétrico de todos, tiene un número musical. Y vos decís, ok, es para reírse esa parte. Es gracioso. Claro. Igual la mejor experiencia que tuve fue cuando fuimos a ver con Dylan, Socios por Accidente, que estábamos los dos solos en la sala, y nos sentamos en puntas separadas. Sí, como estar en el cine en tu casa. Era hermoso. Era una sala chiquita aparte, ahí un complejito. Pero sí, ir al cine obviamente al mediodía no es algo que tengan la oportunidad de hacer muchas personas por el horario. Y es difícil. Pero es una gran, gran experiencia. Solo que tengas una hora y media de almuerzo. Claro. Claro, y cada vez y menos películas. Le tirás un poquito, claro, le tirás un poquito porque decís, che, la James Bond duró 2 horas y media. Claro, así y hay que trabajar en el lado del cine, en el pegarla medio, justo. Voy a tener un poquito complicado. Vamos a arrancar el programa del día de hoy con The Doors y volvemos enseguida. En un ratito vamos a estar entregando entradas para Vorterix Blues Festival. Qué delicias de un charlatán. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Se nace. Go to the road, ask on

23, vamos a decir, sí, lunes 23 de noviembre, ya se nos termina el año, se nos terminó a Leo y a mí, prácticamente me queda un capitulito de Jessica Jones, una serie que se puso el viernes en Netflix y les recontra, recomendamos que lo vean porque realmente es muy, muy buena serie, saquen sus propias conclusiones, ya en un par de semanitas si quieren la charlamos entre todos. Yo quiero hacer una aclaración, cambiando un poquito de tema, ya recibimos un millar de tweets de gente que quiere ver a Molotov en la fiesta de Volkswagen Sound Foundation, pero nadie puso el hashtag BW Sound Foundation. Así que si quieren las entradas, vuelvan a poner que se la quieren regalar al marido, sí, que lo quieren ver razones, con los amigos. Tienen razones buenas y copadas. Las razones están buenas. Siempre que pedimos, dame una buena razón para algo, nadie pone nada. Esta gente, los quiero a todos, los quiero ver todos en el recital. Uno que ponga el hashtag. Por favor, vamos a estar regalando hoy mínimo unas 5 entraditas. Pero vamos a hablar de los temas que nos competen a nosotros, estas investigaciones científicas, este programa serio, que es Malditos Nerds, ¿no? Por encima de sobre todas las cosas, un programa serio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina usted, oyente, de las palomas, por ejemplo? Es un tema que estuve hablando el fin de semana. Yo no tengo ningún problema con las palomas. A mí no me molestan las palomas. Me parecen inclusive icónicas nuestras, si quieren, en la Plaza de Mayo. ¿Dónde vive? Las banco a las palomas en todas las películas de John Woo, que es ese director que le encanta poner palomas en cámara lenta. E inclusive se han largado por todo Capital. En Villorquiza está marcado estos aguiluchos, estas aves que las han puesto como depredadores para que se acaben con las palomas, y parece que fue medio al revés, que las palomas en un acto medio zombie acabaron con todos estos bichos. Pero ahora las palomas tienen una utilidad mayor aún, las palomas se redimen, las palomas escalan un poquito en lo que va a ser el cariño de la gente. Si esto que nos cuenta Ceci es verdad, porque ya se ponen siempre en duda las cosas que digo yo, yo voy a poner en duda las cosas que dice Ceci. Ahora. Gracias, Ripi. Los tuyos se ponen en duda los viernes, ¿viste? Okay, yo tengo fantástico. Una ronda de rumores de ciencia. Igual la ciencia, recordemos que a veces contamos experimentos que están en fases de prueba. Por supuesto. Y que después pueden no suceder. Pero mi experiencia con las palomas no es muy buena, así que tanto no las quiero. Aunque para lo que les voy a contar hoy, ayuda un poquito a quererlas más, ¿no? Ok. Pero yo en una época viví en un balcón donde las palomas hacían nido. ¿Vos vivías en el balcón específicamente? ¿No te dejaban ingresar a la casa? Incorrecto. Vivía en una casa que tenía balcón y las palomas. Primero, cuando me mudé, ya había una paloma empollando. Ok, macanudo. A la cual quitamos con mi hermana, que se animó a hacerlo, le quitamos su descendencia. Lo lamentamos mucho, pero ese año dos palomas menos nacieron. ¿Podemos coincidir en que cualquier animal que cuya casi característica fundamental es cagarte encima, o sea, ya cuenta con todo mi repudio? ¿Sí? Para mí las palomas son el bicho ese que cuando estás esperando el semáforo y las ves arriba decís, por alguna razón la veo como con descompostura. Y suceden las cosas. Bueno, pero es un tema contextual, es justo porque vuela, porque si fuera por la tierra no te lo haría encima a propósito. Okay. Pobre paloma. Hay que... Tienen una puede puntería. Puede volar por el océano y cagar ahí. ¿Entendés? Sí, que tienen puntería, sucede, eso te lo admito. A veces, cuando viajo en moto, por ejemplo, no sé si Lucho, que tiene acá también experiencia en el caso, puede decir, tienen una particularidad de explotar su defecación. Es una palabra inventadísima en me este encanta, momento. Me defeco, me gusta. Sí, su residuo en el casco, en la ropa. No, es claro, como que pero explota, eso es lo que, ¿no? Es lo que viene, es la como... velocidad, ¿no? La encontrás. ¿Pero qué hace a la altura de una moto? No. Te pegan el visor. Ah, vos decís que claro. Está cayendo obvio, adelante. Es esa cosa que se pura. Da física. Claro, y haces una intersección. A mí lo que me está pasando increíble. Es que me están cagando las plantas en el balcón de casa. Qué mal. Qué mal. Bueno, pero no sirve como todas. Bono. Claro, pero el Lucho no tiene lechos. No son potus prácticamente. Claro. Bueno, les cuento esta nueva aplicación que tienen las palomas para salvar un poco la situación. Por favor. Las están empezando a usar en la Universidad de California un grupo de investigadores que descubrió que las palomas básicamente se pasan todo el día buscando y buscando qué comer, además de lo que dijo Leo y que todos adherimos al comentario. Entonces tienen una particularidad que es una gran y buena vista, porque pueden distinguir lo que es comida de lo que no, más allá de que muchos van a decir las palomas se comen de todo, y es verdad, comen todo y cada vez comen más cualquier cosa y se han transformado en estas ratas que vuelan, como también las llaman, pero sin volver al agravio. No, las palomas también, porque como ¿cuánta se han rata que en una plaga, paremos un poco con la rata. Como que se vuela. Se en una yo plaga. Quiero también, yo soy defensor del murciélago también, pobre bicho. Nada. El murciélago te tiene más miedo a vos de lo que vos le tenés. Eso al siempre, murciélago. Siempre te lo dicen de cualquier cosa. No, ese león te tiene más miedo a vos. Así, guau, guau, guau, y se va a la pelota. Terminemos con la paloma igual, arranquemos con la paloma. Me dijeron del gatito, mira cómo estoy toda rajoneada. En fin, bueno, las palomas entonces, como tienen una gran vista, las adiestraron para distinguir, y acá nos ponemos más serios, para distinguir entre distintas imágenes tejido sano, ajá, y tejido enfermo de gente que estaba padeciendo cáncer. Entonces, las palomas, puestas adelante de una pantalla, una imagen que les mostraba, como digo recién, tejido sano, les habían enseñado a tocar una tecla azul si veían tejido sano y una tecla amarilla si veían tejido enfermo. El 99% de las 8 palomas que, de las 144 imágenes que habían sido utilizadas, fueron bien categorizadas por las palomas, por las 8 palomas que participaron de este experimento. Y para que las palomas no se acostumbraran, obviamente, cuando adivinaban, te está causando mucha risa, Leo, estamos tratando de avanzar con esto. Yo sé que los oyentes suelen ofuscarse bastante cuando te interrumpimos. No, pero podés hacer honestamente, por ahí alguna pregunta o algo. Me gusta el concepto de las palomas participaron, ¿no? No sabía ni lo que estaba pasando. Yo te iba a preguntar cómo las convocaron a las palomas, por ejemplo. Llamaron a un casting y vieron a las con que... Con un globo. A las que primero se acudieron al montículo de pan rallado que había en la esquina. En fin, puede ser cualquier paloma. Es la paloma gris que, por ejemplo, está posada en este momento en nuestra mesa, aquí mismo, en nuestro micrófono. Y las palomas, como les decía, habían descubierto en un 99% de los casos con éxito, uh-huh, si era tejido sano o tejido enfermo. Le costó un poco más cuando les hicieron, en realidad, el cáncer no era cualquier cáncer, era el cáncer de mama, eso para que quede claro. Y les hicieron ver en unas calcificaciones que también suceden a veces, se hacen en los tejidos, y ahí no tuvieron tanta puntería cuando adivinaban. Ajá. Pero sí coincidían entonces con los médicos, con los radiólogos, para descubrir si había tejido sano o enfermo. Esta aplicación, en realidad, se va a poder implementar con el tiempo. Acá vemos en Vortex.com algunas de las imágenes que tenían que investigar e identificar las palomas. Es parte de un noticiero. Vemos, ¿no? Sí, es parte de un noticiero y por eso vemos a la presentadora. Y como vemos, son imágenes muy difíciles. Para cualquiera no es esta identificación. Pero como ellas tienen este entrenamiento y además tienen un habitual contacto con tener que separar, podríamos decir, la paja del trigo, ¿no? Lo que es comida y lo que no, han resuelto esto con éxito. Ah, el cerebro son basureras de la... profesionales, básicamente. Sí. Como está diciendo. El cerebro de la paloma tiene una medida como la última falange de un dedo, o sea, es ínfimo. Sin embargo, está mucho más desarrollado que el ser humano en la parte de los receptores de colores. Pueden ver, tienen en realidad 5 receptores de colores, nosotros solamente tenemos 3. Y tienen una visión periférica mucho mejor, y esto es por cómo están ubicados sus ojos, y obviamente que en el cerebro ocupa más lugar la parte que está relacionada con la vista. Y son expertas en detección, como decíamos, y van a poder ayudar a que los científicos se investiguen a sí mismos para ver cómo es su propio proceso de... en realidad de búsqueda de una imagen, cómo ellos mismos actúan. Cómo leer la imágenes, imagen, digamos. Exactamente, cómo lo lee la paloma, entonces les puede ayudar a ellos, uh-huh, a verlas mejor. Porque las palomas lo detectan mucho más rápido, o mejor dicho, mucho más rápido de lo que se puede esperar en 20 días fueron, claro, entrenadas. ¿Sí? Los radiólogos lo hacen con mucho más tiempo. Entonces, esto por ahí puede mejorar y en el futuro pueden implementar, este tipo de animales pueden ser implementados para otros experimentos. Está bueno y es un recurso muy económico. Llego a ir al doctor. Digo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Y llego, y como si fuese un pirata, tiene una paloma para decir, no, porque me ayuda con los diagnósticos. Es el mejor doctor del mundo. Pero me voy a la mierda. Dos segundos. No. Si tiene la paloma y le empieza a hablar, dice, a ver, revisar muchacho. Me voy. Chao. Ya está. No, está bien. Me muero de lo que sea. No, pues no le va a decir revisar, muchacho. Le va a decir... A ver, abrí la boca que te va a operar. Hoy te va a operar el doctor. No, claro, le va a decir, anda radiología a ver si están las placas de este, claro, pibe. Claro, y las trae, claro, volando. Las pone en el cosito de luz, que tiene la luz atrás. Que la levante con una patita contra, claro, luz, ¿viste? No, señor. Me gusta. En el futuro se van a poder entonces aprovechar las palomas, que son un recurso abundante para la ciencia. Claro, es verdad. Acá nos dicen años de laburo para detectar algo maligno en una célula y vienen estos Esta rata, vienen a sacarle el trabajo a los médicos argentinos. No, es que... dije antes, no sustituye a los médicos ni a los las palomas expertos. Ya sabían, pero las tratamos tan mal que no vinieron y no lo contaron directamente. Claro. Ah, vos querías saber. Son una garón para yo palomas. Supe siempre. En un futuro cercano también, yo tengo 5 personas que van a ir a ver a Molotov, que ya se comunicaron en nuestro Twitter y bueno, cumplieron la consigna. Tienen también bastantes nobles sus intenciones. Hay entradas para la madre. Me encanta alguien que quiere llevar a la vieja a ver a Molotov. Me recontra copa. Así que en un ratito nos vamos a estar comunicando con Nanito, el perro, Noctámbulo Ardoce, Roberto Wally y Breakstaff. Den bola a los DM porque si no pasan los datos se quedan afuera de esto. Pero volviendo a las palomas, volviendo a estas cosas sucias que podríamos decir, estas cosas que la gente no quiere, que no les da bola. Acaban de encontrar, cuando les digo acaban, les digo alrededor de este último fin de semana, encontraron en China a una chica que aparentemente estaba muerta hace 10 años, la habían dado por muerta hace 10 años, pero nunca estuvo muerta, sino que estuvo los últimos 10 años metida en un ciber parranda. Jugando. Estaba de parranda, podríamos decir exactamente que estaba de parranda. Yao Jun, vamos a decir que se llama la señorita. Para proteger su identidad, ¿no? Exactamente. A los 10 años se peleó con la madre, tuvo una pelea con la madre como cualquier adolescente un día, se fue de la casa, nunca volvió. Primero empezaron a tratarla como una persona desaparecida antes de terminar ese año, el 2005, hace 10 años, fue dada por muerta. Pero este fin de semana encontraron que estaba en un ciber metida jugando, la arrestaron en realidad porque estaba con una identificación falsa, es decir, vamos a llamar una cédula de identidad que no pertenecía a la misma. La arrestan, cuando le consiguen información de quién es ella en realidad, empiezan a darse cuenta que en los archivos estaba como fallecida y contactaron inmediatamente a la familia para que viniera a dar crédito de esto. Dijeron, sí, es ella, es mi hija, pero supuestamente estaba muerta hace 10 años. Xiao Jun se había peleado con la madre, se fue un día, se quedó en el ciber, se puso a jugar, porque es lo que le gustaba hacer. Los cibercafés, que se llaman internet cafés en realidad, en China, Japón, en toda esa parte de Asia, son lugares enormes, gigantescos, mucho más grandes que los ciber de acá, también con otra cultura. Hay noticias, les diría que lamentablemente una vez por mes, de gente que fallece jugando algo en los cibercafés o gente que pasa ahí, que gasta todo su dinero. Inclusive lo contamos no hace mucho en algunos lugares más de Europa, no de Asia. Realmente tenés que ser mayor de edad para poder ingresar a los cibercafés porque asocian inclusive sentarte a jugar en la máquina como si fuera directamente ir a un casino, por ejemplo, lo ponen a la misma altura que los juegos de azar por la adicción que puede llegar a generar. Xiao Jun, peleada con la madre, cae en el ciber, se pone a jugar, que es lo que le gusta a ella, y se pasó 10 años en distintos internets cafés, jugando primordialmente lo que estamos viendo en pantalla en este momento, que es un juego que se llama Crossfire, es su juego favorito, es lo que ella juega todo el día, es como un Counter-Strike, si el Counter-Strike lo hubieran diseñado en el 64, porque realmente no se podría ver peor este juego, pero bueno, es un juego multijugador en línea en China, se llama Crossfire, Fuego Cruzado, y ella se pasaba el día, jugando los últimos 10 años, jugando Crossfire. Lo que hacía era, trabajaba para el internet café donde estaba quedándose, para hacer unas changas, y también vivía mucho de la limosna de extraños, que en el mismo internet café le decía, che, Xiao, tomá 20 yenes. No sé qué haces con 20 yenes, pero tomá 20 yenes. O sea, sí, claro. La limosna del internet café, me parece que... Bueno, sí, exactamente. Bueno. Algunos favores virtuales. ¿Qué pasa? Hay que ver. Pero bueno, primordialmente trabajaba para los distintos internet café. El tema es que la detienen por presentar una identificación falsa. Llaman a la familia. Dicen, sí, esta es mi hija, pero yo pensé que estaba muerta hace 10 años. Cuidado. ¿Y qué dice la madre de Xiao Jun? Dice que es verdad que cuando ella era una adolescente, cuando su hija era una adolescente, cuando tenía 14 años, que se fue de la casa, ella, la madre, era muy testaruda, era muy terca y chocaban mucho. Porque ella era una adolescente, ella era una mujer mayor terca y chocaban mucho. Pero ahora es una adulta, así que no la voy a retar más. ¿Y? Ok, entonces, la hija estuvo desaparecida 10 años. Ahora tiene 24 años. Ahora tiene 24 jugar años. Como la puta madre. Ah, yo me quiero imaginar que si tuviste 10 años encerrado en un ciber. En todo el... Exactamente, pero dice, nada, no fue. ¿cómo se te ocurre desaparecer de tu casa 10 años? No te puedo creer que estás viva, te dimos por muerta. Le dice, no, está bien, ya es una mujer mayor, no la vamos a retar más. Todo con esa parsimonia oriental donde podría haber desaparecido 15 minutos y hubiera pasado lo mismo. Yo la película te la veo igual, ¿eh? La historia de Yeon Jung. De la regla de la Jung. ¡Es imposible! Sí, partes que juega por ahí no son del todo divertidas. Si jugaba todo el día... un poco complicado para mantener el suspenso de la película. No, y pero 10 bueno, años pero después, tiene de y todo, sigue la tiene drama adolescente, tiene algo de triple X, tiene un poco de videogaming, tiene de todo, y el claro, reencuentro. Es verdad. Mira, ahí estamos viendo el Crossfire, que... Es el primer Rainbow Six con dos texturas más. Es increíble lo mal que se ve. A ver, China tiene un mercado de juegos así en línea enormes que son también clones chinos de cuanto juega en línea exista. Pero yo no sé si me desaparezco 10 años por jugar a esto. Decime otro juego y te lo charlo. Pero el Crossfire no sé si particularmente llamaría mi atención por 10 años. Sí, hay que ver. Honestamente, ahora entiendo. De los ¿a los 14 se fue? Sí, 2005. Alguien te tiene que decir algo, man. En algún momento alguien te tiene que decir, che, ¿qué estás haciendo? ¿De qué vivió ese tiempo que no podía trabajar? ¿Qué está pasando? Bueno, esa es la parte más heavy de la película, claro, tal vez, de la biopic. Sí, sí. Arranca como, ¿cómo se llamaba? Indescriptible, no, la de Mónica Bellucci. Irreversible. Irreversible. Sí, arranca como irreversible la película. Después te la van contando, sí, okay. Yo la veo más como la chica con el tatuaje de dragón, sí. Pero más goma, un poquito okay. Más goma. Si no... ¿Era como Dibu cuando se escapaba de la casa? Te la agarra Disney niño de y te hace quisiera muy ser bien. Grande... Pero okay. con Xiao Jun. Chinos solos en la calle. Me parece. Está bien, si le agregamos todo ese condimento puede pasar. Igual la madre cuando la vi dijo que es adulta, se mantiene, no la vamos a retar, pero tampoco la vamos a mantener. Claro, ya está. ¿Cómo te viniste manteniendo esos años? Y jugando, anda, viví que en se el vaya a jugar. Claro, que se pruebe como jugadora profesional ahora algo. Lo único que hizo, la prueba de las 10.000 horas, que se dicen que tenés que tener 10.000 horas para algo, para ser experto en lo mismo, ya la tiene más que cumplida. Ahora, si Disney o cualquier otro estudio quiere que le tiremos la data para ver cómo llevar esta película, saben, 4966-8900, nos pegan un tubazo, lo hablamos por privado. Yo diría que ahora nos vamos a escuchar un poco de música, vamos con Bring Me the Horizon y pueden ir llamando a los estudios para que nosotros les tiremos ideas de la biopic de Xiao Jun. Maldito nerd. The sticks and the stones that you used to throw have built me an empire. Lo escuchás, lo ves, el tema del día, ahora, en Vortex.com. I Am The Fire es el tercer single, Into The Wildlife, el último disco de Hailstorm. Y hoy lo ves y lo escuchás como tema del día de Vortex.com. Hailstorm, I Am The Fire. Am I brave enough? Am I strong enough to follow the desire that burns from within, to push away my fear, to stand where I'm afraid? I am through with this, 'cause I am more than this. I promise to myself, alone and no one else, my flame is rising high. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. El lunes 30 de noviembre, Delicias de un Charlatán viaja en la bodega de un barco cruzando el Atlántico para colmar el teatro Vortex de escalas mayores, cantos de espíritu y de canciones de trabajo. Vuelve el Vortex Blues Festival. Deborah Dixon, Bob Strosher, Jimmy Reed y Juanse. Todos juntos en el Vortex Blues Festival. Más grande, más profundo y más negro que nunca. Lunes 30 de noviembre, Vortex Blues Festival. Dixon, Strosher, Reed, Juanse.

Cecilia Bona, mañana va a ver acá, presente, como siempre. Remadora, docente. Remadora, docente, modelo, a seguir. Mañana vas a ver la nueva película de Pixar. Sí, señor. El buen dinosaurio. Pero lo que hoy lanzaron, que justamente me lo pasaste vos y después lo vi en las redes, era furor, pero primero me pasaste vos el nuevo tráiler de Zootopia. Que es la nueva Vos me estás diciendo que tuve la primicia, paren todo. O sea, vos me estás diciendo que tuve la primicia de mandarte una información. Fuiste viral en redes sociales. Fui viral. Fuiste viral en la vida de Leo. Fui viral en redes sociales. Fuiste viral en la vida de Leo, me creaste anticuerpos para el resto de las cosas. Sí, señor. Y es el nuevo tráiler de Zootopia, que es esta nueva película de Disney, que es de los creadores, un combo interesante porque es en parte de los creadores de... Frozen, pero también de Tangled. A mí Tangled, Enredados, se llama, si no me equivoco, en castellano. Me parece una gran, gran película. Lo es. Muy buena animación. Muy buena animación. Muy divertida, buenos personajes. Es como el anti-Anastasia. ¿Te acordás de la película de esa animación 2D? Sí. Que era una patada en la ingle. A mí me gustó igual. En su defensa, Anastasia, para hacer animación tradicional, también era muy buena animación. Desde lo técnico, la película era un embole padre. No, a mí me gustó Anastasia. La voy a defender porque me Hoy, gustó. Hoy, en Cars 2, hablamos de otra película. No, sos indefendible. Sos indefendible. Cars 2 no me gusta a mí, yo ya lo dije, a mí me gusta Cars 1, pero Anastasia en su momento me gustaba, probablemente ahora la vea. Qué sé yo, me copó la historia de una princesa diferente a las historias de las princesas. Claro que te conseguí, ahora lo tengo hace 6 meses. Qué bien, para vos. Un póster de Cars 2. Oficial del póster de Cars 2. Mesasa, chicos, mesasa. Mientras tanto, en Vortex.com, claro, estamos viendo Zootopia. ¿Me contás un poquito qué es, por favor? Zootopia es una película que ya se ha mostrado lentamente, muy, muy lentamente, desde el año pasado, se viene mostrando, y es una buddy cop movie, estas películas de dos, una pareja dispareja. Arma mortal. Exacto, tenés el zorro, que es un tipo muy relajado, un detective, qué sé yo, y tenés esta conejita, que es, obviamente, hiperkinética, que tiene que resolver un caso, y en este caso van a confirmar una patente en el tráiler que estamos viendo, que ahora seguramente postearemos el link en Vorterix para que lo vean, y van a lo que es la Secretaría de Tránsito, DMV. Ajá. Y como, digamos, el argumento es que todo es muy lento, son estos pachorros. Claro. Hace todo así. Que un perezoso se llama este animal directamente, ¿no? Sí, yo dije pachorros porque es el nombre que le acabamos de poner en Vorterix.com a los perezosos. Entonces tenés al zorro, que es muy cómplice, y la conejita, que obviamente, con su velocidad, es la antítesis de este tipo que hace todo. Es muy Leo, ¿no? Se llama Flash, además, el perezoso, como para... Claro, Flash, que es el más rápido de ahí, digamos. De la oficina. Cuando le cuentas esa parte en la que se ríe lentamente del chiste, ya está... Cierren Pixar, echen a todos y pongan a esta gente a cargo de animación en Disney, porque me parece que es mucho más interesante, mucho más inteligente, y ahí que empieza a contarle el chiste. Honestamente, me pareció muy, muy copado. Ya le venía teniendo ganas a esta película. Me llama mucho más la atención porque me hace acordar mucho a las fábulas de Disney de en su momento. ¿Sí? Robin Hood, que era un zorro, justamente. Gran película también. Tiene sus momentos. Así que esta es una película que se viene, y esta y la vida secreta de las mascotas, que es esta que te cuenta la vida de las mascotas, valga la redundancia. Julio del año que viene, cuando los... dueños se van, no quiero decir dueños, dueño es raro. Es cuando es peor. Es el compañero humano de vida para mí. Se va a trabajar o a lo que carambas sea acaso durante el día. ¿Qué es lo que sucede con estas mascotas? Me parece que estas dos son muy, muy interesantes y vienen de estudios no tan puestos como el gran estudio que es Pixar. Me parece que lo puse en un tuit hoy cuando recibí el tráiler. Toda la magia que hasta cierto punto siento que perdió un poquito Pixar se ha empezado a mover a otros lugares. No porque se haya ido la gente, sino porque las ideas empiezan a aparecer en otros lugares. Y esta película, la verdad es que le tengo muchas ganas. El tráiler no me pareció, obviamente, no es el tráiler convencional. Yo no pasa nada más que una anécdota. Yo me reí mucho, pero es como que estás esperando que sea... algo más parecido a lo que viene siendo siempre, no por el contenido, sino por la forma en la que está editado. Directamente es el corte de una parte de la película por completo puesto en el tráiler. Porque hemos visto muchas veces que en este tipo de películas, en los que hacen outtakes, llamémosle, es verdad, suelen poner partes que en última instancia no están en la película o están modificadas. De hecho, no solo con películas de animación, por supuesto, con cualquier tipo de película. Y si no llega a estar en la película, tengo que dejar de decir película, si no llega a estar en el film, me parece que suma muchísimo más porque está bien representado. Me parece que las actuaciones de voz son buenas y son expresivas. Te iba a decir eso, te pongo en un brete si te pregunto quiénes son. Mientras lo podemos ver de nuevo el video, porque la verdad estaba muy copado. Me encantan las expresiones faciales de los personajes. Jason Bateman hace de Nick Wilde, que es el zorro. Es el zorro. Y Ginefer Goodwin, a quien conoceremos de Once Upon a Time, que hace de, creo que es la bruja, Mary Margaret, Snow White. Ah, mira, sí. Ahí está. Esa es la chica de Simplemente No Te Quiere, para quienes tenemos claro, un costado. Claro, había 16 chicas en esa película, pero sí, una de ellas es esta que hace de Bunny Hoop. Me resultó súper simpático, honestamente, y se ha vuelto la película que estoy... Ahí, cuando le va a sacar la foto y no se la saca... Aparte, no sé, ningún tan paralelo con la realidad, ¿no? Es pura coincidencia. Sí. No sucede nunca que vas y la burocracia te arruina la vida. Así que esta se ha vuelto muy fácilmente en una de las películas de animación que más espero. Es para el año que viene, por supuesto. Se estrena en marzo en Estados Unidos, así que asumo que llegará marzo o abril acá. Detalle de la tacita. No, sí, increíble. La tacita es... ¿Lo querés cuándo? Ok, no. Sí. Espero que no la pateen para las vacaciones de invierno, porque eso significa que de marzo, acá la tendríamos en junio, julio, y ya es un montón de tiempo para verla. Pero por ahora se ha vuelto como la película de animación del año que viene para mí, Zootopia, junto con The Secret Life of Pets, que también se estrena, en este caso, en julio. Así que esa sí va a caer vacaciones de invierno, pero... Está teniendo bastante competencia, podríamos decir. Pixar, lo hablábamos no hace mucho, diría que fue la semana pasada. No vamos a ser trágicos, no vamos a ser polémicos. No es la caída de Pixar, pero por más que vienen de una película recontra aclamada por el público, aunque podemos estar de acuerdo que si la ponemos bajo la lupa, está lejos de ser la mejor película de Pixar como estuvo siendo tildada. Pero bueno, este pifie del Gran Dinosaurio, que era una peli que se tendría que haber estrenado hace un montón ya, hay que ver mañana, bueno, no mañana particularmente, pero Ceci nos va a contar cuán buena está. Uh-huh. Es una película que a mí no me despertó una sonrisa ni en los trailers. No hay nada que me lleve a verla como si cada vez que se estrenaba algo de Pixar, salvo Cars 2, ¿no? Pero no vamos a hablar mal de las pelis que le gustan a la niña Bona. Exactamente. Me gusta Cars 1. Cada uno tiene el suyo. ¿Te gustó Dino Time? También me dijiste. Era una película chinoca que parecía una copia de una mañana película. Mañana vamos a ver lo que me parece de Dinosaur. Igual no tengo tantas ganas de verla por lo que vi. Tampoco me llamaron la atención los es para pasa mucho en el mundo de los videojuegos también a veces, ¿no? Es tanto que se retrasaron en largarla y tan bien que le fue con... Inside Out. Intensamente, muchas gracias Leo, que es casi contraproducente largarla para ellos mismos en el mismo año porque o la rompe o va a quedar completamente eclipsada por un producto de la misma compañía que no es la idea nunca competir contra ellos mismos. A la pasada, digamos, porque estamos en Twitter y vemos los primeros análisis o las primeras reseñas dicen que es una buena película, pero eso es lo que pasa, ¿no? De un estudio como Pixar... Uno ya no espera buenas películas. Exactamente. Buenas películas. Ya, en la media. Claro, le queda a DreamWorks. Exacto. A cierto punto que DreamWorks siempre viene medio coleteando desde atrás. Entonces, eso es lo raro. También hay una expectativa de uno mismo para con los productos de una empresa en particular, en este caso Pixar. Pero me parece que han encontrado... Por ejemplo, a mí Bolt me pareció muy, muy buena película. Tangled, Enredados, me pareció muy, muy buena película. Bueno, Frozen... Es un fenómeno por las razones que lo sea, pero como película es atractiva. No será otras, pero es una buena Cierra, película. Por lo menos. Exacto. Para quienes andan buscando, perdóname, Leo, quienes andan buscando por ahí, ya que hablábamos de la vida secreta de tus mascotas, apareció un tráiler B, digamos que es por Navidad, un especial de Navidad, que es muy cortito, lo tienen por ahí para ver. Y también es como que se lanza una cosa, se lanza la otra y van siguiéndose de cerca. Y el mundo de la animación está en alza en este momento. Yo justo les iba a comentar hoy, Leo mencionaba recién, a DreamWorks. DreamWorks cerró trato con el director Edgar Wright para hacer una película animada justamente. ¿Quién es Edgar Wright? Edgar Wright es el muchacho que se fugó de dirigir Ant-Man por diferencias creativas con la gente de Marvel. Edgar Wright es quien dirigió la, para mí, brillante Scott Pilgrim contra el mundo. Edgar Wright es el muchacho de la famosísima trilogía Cornetto, de estas películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End, la película de los amigos que recorren los bares y se terminan encontrando con una invasión extraterrestre. Es un director completamente obsesionado con los detalles en sus películas. Yo les puedo asegurar que pueden ver 10 veces Scott Pilgrim, para dar un ejemplo, por más que nos pegue muy de cerca en el mundillo nerd. Solo véanla por el ejercicio de cómo se hace una película y van a encontrar detalles hasta en la continuidad de la ropa, detalles en todo lo que aparece como insert en la pantalla. Recuerden que cada vez que Scott Pilgrim derrotaba a uno de los exnovios de su nueva pareja, estos estallaban en monedas como si fuera un videojuego. Bueno, caen exactamente la cantidad de monedas en el suelo de las que caían en la historieta, y tiene que ver directamente con diálogos que se estaban diciendo en ese momento en la película durante la pelea. Es un tipo completamente obsesionado con sus películas, por eso también se fue de dirigir Ant-Man, porque se ve que no lo dejaban ser detallista a este punto, tal vez enfermizo, de que lo es. Sí, a mí Scott Pilgrim me gustó, pero me parece que todo lo que distribuyeron en, que son siete tomos, los seis tomos. Seis tomos. O cinco. Quedó medio comprimido. En todos los tomos. Sí, quedó en una comprimido, película. Claro. Y ya para el final se siente como un poco pesada, con las mil cosas que correcto están pasando en pantalla. Me parece que es cansadora, pero es la única forma que había de hacerlo. Era también algo difícil de adaptar en una película, sí, estamos pero de acuerdo. Sí, es una gran adaptación y es un gran casting. Es sobre un gran todo, totalmente. Y funciona en muchos niveles. A mí me cansó un poco el final. La última pelea era como, bueno, ya. Ya, listo, liquídamelo porque... Sí, bueno, pero ahí tenemos algo. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, pero, por ejemplo, para el lado de las peleas, las coreografías eran increíbles. Visualmente es genial. Lo estaban viendo recién en pantalla, por si no lo tenían de cara. El que estaba recolectando DVDs y charlando de los mismos era Edgar Wright. Y yo, mientras les cuento lo que veníamos hablando, firmó un contrato con DreamWorks Animation para hacer una película animada que gira alrededor del mundo de las sombras. Como podría ser esto de lo que hacen nuestras mascotas, viene por el lado de qué hacen nuestras sombras cuando no están pegadas a nosotros. Me hace recordar un poco a Peter Pan, ¿no? También que claro, se le escapaba la sombra todo el tiempo y él la tenía que perseguir. Detalle a considerar: la película esta que les estoy hablando, que todavía no tiene nombre ni fecha, no es Me and My Shadow, que es una película que ya había anunciado e inclusive presentado arte conceptual DreamWorks. Esta es otra película de DreamWorks que va a hablar de sombras, pero no es específicamente una que ya habían presentado. Yo, en lo personal, ni recuerdo de la existencia de Me and My Shadow, pero bueno, si tenían por ahí el detalle, esta no es esa película, sino que va a ser una película completamente nueva, la primera incursión en el cine animado de Edgar Wright, pero no la última, porque también estaría adaptando para el futuro un libro de Neil Gaiman. Neil Gaiman, escritor de novelas, guionista de cómics más que nada, también bastante metido en el mundo de la tele últimamente, porque se están adaptando obras suyas como American God, por ejemplo, que es una serie que realmente se las trae, y está adaptando el libro infantil que se llama Afortunadamente la leche. Es el nombre del libro. Afortunadamente la leche será... Yo la vi esa película. No, pero la viste en otro canal, los... me parece. Lucho, la tenía en Blu-ray. Claro, exactamente. Musicaliza. Va a ser otra película animada que va a dirigir, estamos diciendo. Entonces, se está moviendo el cine animado y encima está trayendo nombres grandes, porque le quedará un montón de carrera a Edgar Wright todavía, pero ya es un director medio de culto, y que un estudio como DreamWorks, que sabemos que es el eterno segundón, es el cebollitas de todo lo que es la industria de las películas animadas, que apuesta a estos nombres, la verdad que está bueno a la hora de la competencia, está bueno a la hora de la realización de película, y está bueno, en todo caso, que le haga subir la vara a la competencia, a lo que puede ser Pixar, por como bien decía Leo, que tanto el público como Pixar mismo ya está acostumbrado a un estándar de Pixar. No hace buenas películas, o sea, ya le salen las buenas películas, siempre hay que apuntar a más. Entonces está bueno que tenga una competencia... Sí, es bueno aparte que traigan tipos que vienen de otro cine. Exactamente, porque le pueden aportar otras cosas a la película. Exactamente, otros ritmos, otra lectura a la mismísima película. Quizá sería interesante ver aquellas cosas que se ven limitadas por... La típica película, sí, la película con actores. Ajá. Al momento de llevarla a un lugar donde no hay límites, donde cualquier correcto tipo de mundo puede ser creado. Por eso es tan interesante ver, es un productor, pero hay una influencia en el libro La Vida de Guillermo del Toro. Sí, totalmente. Para mí totalmente fue la película del año pasado de animación, y más allá de que hay una gran impronta del director, se nota un montón de cosas y se nota un montón del trabajo del Toro como productor, y por eso es muy interesante ver este tipo de influencias. Por eso nos gusta ver quizá un director que viene de un cine serio, traerlo a los superhéroes para ver qué puede hacer. Le pasó a claro Nolan. Pueden gustar o no la trilogía de Batman, pero me parece que aporta una visión súper interesante al mito, digamos. Sí, sí, al sí. Personaje. Totalmente, totalmente. Sí, hay directores, Zack Snyder, que se está encargando de casi todo el universo DC. Es un director que viene del pochoclo puro. Sí. Y creo que también fue buscado adrede para meterle esa cosa fantástica al cine de DC que le venía faltando bastante. Sí, me pregunto si habrá sido... Ok, vieron Sin City y dijeron, che. O 300 y Sin City y decís, che, este tipo anda. Y de repente ves... Bueno, llama la que hizo de las pibas que se escapaban del Sucker Punch. Sucker Punch, decís. Este chabón, ¿qué onda? Para mí, Sucker Punch no es una buena película. No es una buena película. Es algo disfrutable de ver por la acción, por las secuencias. Si podés separar las secuencias cuando viajan en ese mundillo. Es casi un relato, pero que no funciona como película. Hubiera funcionado como historieta, hubiera funcionado visualmente una vez más. Además, tiene una producción increíble. Toda Sucker Punch, que es una película del 2011, voy a decir ahora. Estamos escuchando un tema de Björk, que si no me equivoco, forma parte de la banda sonora. Porque es lo que les iba a comentar. No solo tiene un buen cast y una película pensada estratégicamente secuencia por secuencia, que funciona como cuentos cortos casi, uh-huh, cada secuencia. Y lamentablemente no es tan bueno el hilo conductor que une todas estas secuencias. Pero desde el lado de la producción no solo tiene un montón de investigación, sino que tiene una banda sonora compuesta por grandes temas del rock, pero todos interpretados por intérpretes femeninas, que es increíble. La banda sonora de Sucker Punch es realmente increíble. Pero la película te saca un meh al final, pero como mucho. Yo la fui a ver al cine y recuerdo esto, que la fui a ver esperando que me rompa la cabeza. Estamos viendo escenas de Sucker Punch a través de Borderix.com. Estoy tratando de recordar cómo le pusieron acá un nombre, pero cualquiera le habían puesto realmente. No, ni importa. Y es una película visualmente impactante. Tiene la impronta de Zack Snyder, que nos mostró en justamente 300, que no supo mostrar en Watchmen, que no podemos discutirle nada a nivel estético. No, no, es si 2006 quieren. 300, 2009 Watchmen y 2011 Sucker Punch. Exactamente. Después 2013 es Man of Steel, que es como la película que lo posiciona. Eso también es interesante ver, porque Man of Steel lo posiciona como la gran apuesta de DC. Claro. Y vos ves Man of Steel y creo que a mí Man of Steel yo dije, ok, es una película de Dragon Ball. Pero como que la opinión pública, el fanático de DC, la desmerece muchísimo. Entonces que DC haya dicho, ok, este es el tipo, ¿sí? Vos decís, es que a mí me parece inclusive que ahora... solo con lo que vi, es lo que hablábamos el otro día de Jessica Jones y el universo cinematográfico Marvel, que decíamos, ¿cómo van a empatar estas dos cosas sabiendo que coexisten? Me pasa que con solo lo que vimos de, por ejemplo, Suicide Squad, ya no, en tema registro, en tema tono, no tiene nada que ver con lo que vimos en Man of Steel. Inclusive me imagino que lo van a aligerar mucho más todo lo que vamos de Superman de acá en adelante con Batman versus Superman, porque lo que vi de Batman, lo que vimos de Batman, a mí en lo personal está más cerca del Suicide Squad que de Man of Steel en cuanto a seriedad y a lenguaje, al lenguaje visual hablamos. Sí, sí, sí. El tráiler de todas maneras lo ves y decís, ok, este es el director de Man of Steel, no queda. No, totalmente de acuerdo. Pero sí. Totalmente de acuerdo. Mundo Surreal era acá. No, Mundo Surreal, ahí está bien. Es que Sucker Punch es prácticamente intraducible. Exactamente. Sucker Punch es como un golpe a traición. Alguien que te pega en la nuca cuando no estás viendo, eso es un Sucker Punch. Me tendrían que haber puesto niñas en uniforme. Tranquilamente. Sí, exactamente. Sí, debe haber atraído a un público bastante malintencionado también esta película, pero tampoco lo escondía, ¿eh? Es el público que estaba esperando que la nena de Lemony Snicket creciese. Y creció y dijeron, ¡ahora sí! ¡Tutupón! Esa gente que piensa que cuando se expresa luego de que cumplen 18 dejan de ser pedófilos. Claro, claro. No, dale 5 añitos. Man, te haces turbio eso. Es horrible. Exactamente. Nosotros vamos a escuchar The Black Keys. Y enseguida volvemos con el final de Malditos Nerds. No sé, no me importa. Lo vemos. Nerd.

Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Espacio publicitario. Un solitario por elección, acompañado por miles igual a él, que noche a noche eligen escucharlo y verlo. Delicias de un charlatán. Lunes a viernes, 21 a 24. Delicias de un charlatán. Con Dani Jiménez. El solitario menos solo. Atraviesa la noche de Vorterix Rock. A ver la princesita como dice mamá. Mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno pan se hace, pero nerd se nace. Malditos Nerd, solo por Vorterix.com. Estamos cerca del final de este programa de comienzo de semana y tenemos un consejo para todos los corazones rotos. La señorita Cecilia Bona, la doctora corazón de este programa, nos va a contar cómo Facebook te ayuda a sacarte de encima al gil o la gila de tu exnovio. Remadora. Sí, gracias. Yo no sería la mejor dando consejos de amor. No se está viendo el póster de Cars. No sé para qué lo tengo si no se puede ver. ¿Para qué te traje? Totalmente. Bueno, ahí está. No soy la mejor consejera en estos asuntos del amor, pero la realidad... Yo te vi en moto. No, bueno, está bien, pero pará porque te tengo que contar la noticia. Después vas a entender lo que te quiero decir. Desde la semana pasada, desde el viernes, Facebook está probando en Estados Unidos una nueva opción para las personas que obviamente están registradas en esa red social y tienen un tema con que no saben qué hacer con ese anuncio que tenemos en Facebook de está en una relación con, está casado con, y de pronto tienen una charla, espero que personalmente, porque soy partidaria de eso, pero tienen una charla en la que deciden romper esa pareja. ¿Qué hacemos? Automáticamente vamos al Facebook y cambiamos, o sea, le damos esa entidad al Facebook y sacamos el estaba en relación con y ponemos está soltero, que es una información que suele aparecer encima después en el muro de la gente, pueden ocultarlo. Suele aparecer aunque estés en relación para ver si podés picotear algo, siendo justos, ¿no? Entonces vos automáticamente te cortás con tu pareja y vas al Facebook y cambias tu estado civil, en realidad tu estado, y pones estoy soltero. Asumo que habrá gente que lo hace. Yo no tengo Facebook, así que y no ando ventilando porquerías, pero... Bueno, está tan filtrada la red social en nuestras vidas que es una de las primeras cosas que se suelen hacer. Entonces, a lo mejor es por despecho también, ¿no? Puede ser. No, bueno, te quiero ver ni en el Facebook. Por todo lo que pasa. Pero Facebook levantó ese teléfono y dijo, algo tenemos que hacer con este tipo de gente. Porque además, después está la ofensa de el la dejado. Pareja. ¿Pondrá el es complicado? Claro, ¿ves? Es complicado. Yo todavía no lo doy por terminado. Hay gente, incluso, me ha llegado comentarios, ¿no? Decís que no te dejan personalizarlo. Claro. No le pones, hija de se acostó con... Podés ponerlo. Hijo de se acostó con... En tu muro lo podés poner. Vos decís cómo tenés tu estado civil en tu cuenta de Facebook. Soltera. Ok, fantástico. ¿Qué? Legalmente está, no estás soltera. Pero no hay un... No para, lo cambies ¿no hay más. En pareja con? Sí. No tiene que estar casado, digo. In a relationship. No le doy una importancia al Facebook. Abrísalo. Las redes sociales... abrísalo privado. Es un Facebook paralelo. Han complicado esa situación al divino botón. Aparte hay gente que se entera que ya no está en una relación por Facebook. ¿Está bien? Has dejado de eso estar es en terrible. Una relación con... Eso bueno, es terrible. Pero si te dejas... A ver, si te enteraste por Facebook que ya no estabas en una relación con alguien, claramente ese alguien era un ser despreciable y no hay nada mejor que tenerlo fuera de tu existencia. Pero tenías un montón de fotos en las que estabas etiquetado con esa persona. Y ahora lo que haces es ponerle un pene. Ok. Te tomás el trabajo de bajar todas las fotos, editarlas todas y volverlas a subir. Claro. Bueno, si vas a tener no es que vas a ir con tu novia al cine. Tenés un montón de tiempo. Facebook, que llegó para quedarse y está cotizando en bolsa en 300 mil millones de dólares ya. Esto es cualquier cosa. Este acá estamos viendo las primeras veces de Danone. No sé qué estábamos viendo. era un bebito muy lindo, fruto de una pareja. Sabes que tiene un tongo con alguien, ¿no? Y te clava avisos PNT ahí adentro. Bueno, esto que ha creado Facebook y ya se está poniendo en práctica en los Estados Unidos desde el viernes se llama protección para ruptura amorosa. ¡Apa! Muy Les Luthiers todo. Definitivamente. Va a permitir que lo que publique tu pareja... A ver, partiendo de la base de que hay mucha gente que se ofende cuando la sacan de los amigos, por más que haya sido tu expareja, hay mucha gente que la mantiene, algo que no puedo comprender, pero hay mucha gente que mantiene a sus exparejas como amigos en Facebook. Y entonces... Bueno, pará, hay gente que tiene buena relación con la gente. Estamos poniendo todos los trapitos en el tender acá, me encanta. ¿Pusiste tiene una orden de restricción contra, por ejemplo, en el Facebook? A partir de este momento lo vas a poder poner. Vas a poder poner, esta persona es mi ex, entonces Facebook no te la va a eliminar de los amigos para no herir susceptibilidades, porque esto puede llegar a levantar sospechas o puede hacer que la gente te pregunte, che, ya cambiaste tu relación, ¿qué pasó con eso? Entonces Facebook dijo, mira, no lo tenés que eliminar de tus amigos, no nos conviene a nosotros, además, que saques a alguien de tus amigos. Vamos a hacer esto, te vamos a ofrecer esta protección de ruptura amorosa y vos vas a ver mucho menos contenido de lo que publique la otra persona en tu muro y esa persona va a ver mucho menos contenido de lo que vos publiques. Además, esto incluye también que cuando vos estás escribiendo algo en tu muro, un estado, por ejemplo, que después querés publicar, en general cuando vos vas escribiendo, te sugiere los nombres de los amigos que empiezan con las letras que vos estás escribiendo en ese momento, ajá, como por si querés etiquetar a algún amigo en un estado. Ajá. Va a eliminar esa posibilidad justo con esa persona que, aunque sea tu amigo, no la vas a poder mencionar. Esto es una protección para ruptura amorosa, ¿no? Para cuidar los sentimientos, el corazoncito. Este es el Facebook de Bukay, de repente se transformó, ¿no? Y por último, te va a permitir, esto que me parece fantástico, esto es lo único que me parece fantástico, te va a permitir apretar un botón y quitar todas las etiquetas de las fotos con la persona que ya no es más tu pareja, pero lo fue en su momento. Toda esa cantidad de vacaciones a las que fuiste y ahora ya no querés que aparezcan más, vas a poder poner, quitar etiquetas. ¿Puedes elegir que no te etiquete también? ¿Que esa persona no te pueda etiquetar? Claro, sí. La idea es que no aparezca. Está bueno para juntos hacerlo con gente que no son tu pareja. Pero es ese moncho que anda poniendo fotos todo el claro tiempo de boludeces. Tuvo que haber aparecido antes como tu pareja. Bueno, lo pongo 2 minutos. Estuve en una relación fugaz. Ahora no quiero ver más. Un tacha no, decía Moria. No vas a tener que ir foto por foto, lo cual es muy positivo. Así que esta protección de ruptura amorosa que se está probando, por ahí en algún momento llega a la Argentina. Calculo que va a funcionar porque la gente primero va en Facebook y después tiene una vida. Entonces, este ritmo de cómo van las cosas... Es así nomás, por eso le voy a dar también a Facebook. Seguramente va a llegar también y lo vamos a poder probar. Me gusta, Facebook armando gusta nuevos quilombos del 2006. Acá nos decían por Twitter, no sé si lo viste, que googlemos Book That Bitch. Y lo googleé. Ajá, ¿y qué pasó? Aparentemente es un australiano de descendencia vietnamita que se llama PHUC DATVICH. Son tres nombres. ¿Qué significa? Es fuck. Sí, fonéticamente al demonio suena con esa perra. Claro. Opa, okay, opa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Facebook le sigue bajando el perfil. Ah, oh, porque man, piensa, claro, que está insultando. No te puedes llamar así, ¿entendés? Oh. El tipo dice, pero me llamo, y le sacó una foto a su identificación y todo para mostrar que efectivamente es su nombre y que Facebook deje de tirarlo abajo. Hace poco le pasó a una chica que se llamaba Isis. Exactamente. ¿No? Es verdad. Es como... También tuvo que mostrar su identificación. Es interesante que sucedan estas boludeces atómicas, pero si da marcha atrás con la cosa, va bien. Igual, hoy andaba circulando una foto ayer de un chabón que se llamaba Gallo de apellido y le pusieron Claudio de nombre. Tenés que ser sorete. Hay que ver la edad de ese muchacho, pero... O sea, ¿desde hace cuánto tiempo conocemos la caricatura? Por eso, olvídate. Bueno, pero quizás justamente no tenían tele, como quien dice. Aparte de 70 años, claro. La frase. Ya nos queda muy poquito fuerte tiempo de este programa, pero vamos a dedicarnos a ver un tráiler que acaban de subir a la World Wide Web, porque se viene en casi 2 meses, se viene en enero, la nueva serie del conglomerado de series televisivas de DC Comics de Greg Berlanti. Estamos hablando de Legends of Tomorrow, esta pequeña liguilla de la justicia que se va a armar en la televisión. Y en este momento, a través de Vorterix.com, mientras escuchan mi preciosa voz, vamos a ver un nuevo tráiler que se acaba de dar de alta. Estamos hablando hace media hora, como mucho. No lo vi, lo estamos viendo juntos, pero lo que explica este nuevo tráiler de la serie a estrenarse en enero. Es como aparece Rip Hunter. Rip Hunter, un personaje de la cronología de DC más antiguo, un viajero en el tiempo que aparece frente a los héroes que ya fuimos conociendo en Arrow, que fuimos conociendo en Flash, para reunirlos a todos y juntarlos en una liguilla de la justicia, como bien decía antes, para combatir distintos males a través de la historia. Algunos personajes ya los conocimos, otros los estamos viendo en esta temporada de Flash. Sin ir más lejos, acaban de hacer una presentación casi oficial de la chica Halcón, por ejemplo. Acá estamos viendo a The Atom en escena, Canario Blanco, un personaje bastante retocado, bastante inventado para la serie, podríamos decir. Es una serie, es una mini serie, van a ser solo 6 episodios, Legends of Tomorrow, que va a aprovecharse los distintos crossovers entre Flecha Verde y Flash para establecer este pequeño universo. Seguramente cuente con apariciones estelares de el Corredor Escarlata, justamente, y de Flecha Verde, Steve Amell. Para establecer más que nada los puntos de comparación, esta es una miniserie, como les decía, de 6 episodios que va a aparecer en lo que ahora va a ser el mid-season. Recordemos que el lunes que viene ya The Walking Dead va a entrar en mid-season. No debe faltar mucho para que Arrow y Flash lo hagan. O sea que en el medio, en ese descanso que se toman en nuestro verano, su invierno, las fiestas para Norteamérica, van a clavarnos esta serie en enero y luego todo retornará a la normalidad. Para hacer una miniserie, se nota... sobre todo que van a ser pocos episodios, la cantidad de presupuesto que pusieron es considerable. Podemos ver en los efectos especiales mismos que ya sobrepasan, lo veíamos recién a Firestorm volando y ya se veía mejor de lo que se lo vio en cualquier momento de Flash, esa nave espacial que acaba de tomar vuelo. Se nota que dijeron, bueno, es un contenido mucho más conciso, con un valor de producción un poquito más alto, y lo que buscan es deslumbrar. ¿Es un one shot esto? ¿En qué sentido? En el sentido, okay, es una miniserie de 6, se termina, no, y después yo creo se van que, a vivir a otro planeta. Creo que van a apostar a ver cómo les va y quizás te lo van tirando entre todos los... Pero digo, no, no, no está planeado para 12 y son 6, después vuelve otra cosa. No, no, no, no, está planeado hasta... Está anunciado, vamos a usar la palabra anunciado, esta temporada, esta mini temporada, estos 6 episodios. Además, a tener en cuenta, es un formato... que se está experimentando en la televisión. Por ejemplo, hoy yo, pese a los magníficos contactos de Cecilia Bona, me olvidé de ir a ver una peli que es la nueva de Frankenstein con no Harry Potter, perdonar. Que está escrita... Los contactos, no, aparte, son magníficos. Vos sos el, yo soy el magnífico, claro, claro, yo soy el no magnífico. Pero bueno, esta película, escrita por Max Landis, que uh-huh. ya hemos hablado que dirigió American Ultra, escribió Chronicle, está escribiendo una miniserie para DC Comics que se llama American Alien en este momento, ha conseguido que le den luz verde a una serie que va a empezar a estrenar, a filmarse el año que viene y a publicarse o pasarse en la tele, mejor dicho, en el 2017. En un formato justamente de 12 episodios dividido en 2 temporadas de 6 cada uno. O sea que se está experimentando en la tele con esto que pasemos a llamar microtemporadas. O sea, como lo decías bien antes a vos, ¿cuál es el problema de Flash y de Arrow? Que se pierden en 22 capítulos, que quizás sobran 5 o 6 en el medio. Bueno, parece que este formato nuevo con el que están experimentando en la televisión es temporadas concisas. Que tampoco es nuevo. Black Mirror, que era, creo que eran temporadas de 4 episodios. Sí, pero en Gran Bretaña, en el Reino Unido, es más normal. De correcto. Hecho, Sherlock. Son casi mini películas para TV. Exactamente. Cada episodio dura 90 minutos. Sí, es 1 hora y media de... Exacto. Es casi una peli. Pero acá, bueno, hablábamos respecto de Jessica Jones. O sea, tanto Jessica Jones como Daredevil ponen en cuestionamiento, o sea, cuestionan el formato clásico televisivo de 22 correcto. Episodios. Que termina haciendo que haya 4 o 5 en el medio que son flojos. En estas series creo que hay 2 episodios siempre en los cuales baja el ritmo, claro. Entra en una meseta, pero eso no significa que los episodios son más bien de desarrollo, no son de baja calidad. Claro, no son fillers como en las otras temporadas largas. Y estos capítulos, estas cosas cortas, digamos, le pasó a Breaking Bad también, que mostró mitad de temporada, mitad de la última temporada, y después retomó varios meses después. Y se notaba que la calidad era afectada por justamente los pocos capítulos. Calidad para bien, quiero decir. Porque si ustedes el mismo presupuesto para 2 episodios que para 22, obviamente vas a poder invertir más guita. No sé cuántos son los de Walking Dead. ¿Son 12, 13? Uf, creo que están entre los 14 Game of Thrones generalmente. Game of Thrones son 10 clavados. Exacto, entonces ahí ves, entonces tengo este presupuesto para 10 episodios. Claro, y hay no se mueven de ahí. Exacto. Bueno, también por eso están apuntando estos 6 episodios por un tema de presupuesto, seguramente. Quizás dicen, en vez de hacer 22 con un presupuesto para tantos efectos especiales, recordemos que Flash y Arrow, para lo que es tele de cable norteamericana, son tal vez el mayor exponente. Está en vos si te gusta o no te gusta, pero lo que hemos visto de King Shark o justamente de Firestorm volando para una serie era un nuevo punto alto en efectos especiales, y ya su misma producción de Legends of Tomorrow por el trailer que acabamos de ver lo elevan. Entonces quizás la apuesta es, bueno, pongámosle más plata, algo más cortito, que sea más fantástico, más impactante, y si pega, bueno, al año lo podremos replicar. Sobre todo porque tenés que vender estos superhéroes medio de cabotaje, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bueno, bueno. Canónicos, con su nivel de fama, todo, pero nadie se muere por ver a White Canary peleando. Exactamente, y hace a ver, siempre hablamos de la gente que quizás no está al día con las historietas. Desde ya, la última vez que viste a la Chica Halcón fue o en Los Superamigos en los 80, o a menos que hayas visto la serie de la Liga de la Justicia que pasaban en Cartoon Network en los 2000, pero no es un personaje que lo tenés todo el día enfrente. Bueno. Y recordemos, mal que nos pese, estas series no se hacen para el nicho, se hacen para que los consuma la masa. Entonces tenés que, de alguna manera, hacerlos que conozcan y se sientan cómodos. Y no solo eso, sino que encima tenés que seguir las dos, Arrow y Flash. Exactamente. Para saber quién caramba son y por qué se conocen y cómo se llama, quiénes eran antes de ponerse una capa o sacarse alas del trasero. Por eso ahora en diciembre va a haber un nuevo crossover entre Arrow y Flash, que ya lo están ya preparando. Ya no alcanzan las fotos. Ya van a tener que hacer una de secundaria en la que están con el cartelito de tercer año, porque ya son 15 tipos. Y todos hacen más o menos lo mismo. Sí. En Arrow hay como 5 que pelean más o menos parecido. Bueno, yo creo que el problema actual de Arrow, y cerrando un poquito la idea con esto, es que le falta uno para armar un equipo de papi, más o menos. Ya están, son un montón, no hace falta. El ya, problema era que Arrow ya claro, es un equipo de algo. El problema es que no había héroes, había muchos villanos, y ya son más ellos que los demás. Se está perdiendo un poco el objetivo, pero bueno, ahora se van a empezar a dividir, se van a desaparecer algunos, otros se van a ir a otras series, y nosotros les vamos a ir contando el minuto al minuto de las series superheroicas de la televisión. Este fue el Malditos Nerds del día lunes. Le agradecemos a Ceci, a Leo, a los muchachos detrás del cristal. Le mandamos un abrazo a Maxi. Nosotros nos vamos a ir hasta mañana con Motorhead. Esto es Born to Rage Hell. Ya llega Dani Jiménez, el señor de la noche de Vortex.com y sus delicias de un charlatán. Nosotros nos vemos mañana. Hasta luego. I'll make it quite clear. I'm gonna put some boogie in your ear.